Vaya estrapalucio de la calle, lleva quien será la ronda o el silbante, ya don Dolor. De trucos que te pilla, buco trangas y madamas, volvió carnaval. Fuera invierno, fuera morirá y partera. Cornelio, orilla en esta villa reina. Noche de primeras comidas, que espera de la furta, peras, pelo de chistán. Son esa pareja, Bruno y la casera, esas manos mocen que nos van a ver. Los papillos bailan con las agueretas, se admiten apuestas, ¿quién picará quién? Máscaras y fiestas que no duerma bien San Caballero, y un oso al que le arrea leña. Pero la más pincha eres tú, morena la montando, escape feballo con tú. Carnaval, trae cartas de la primavera, febrerillo loco, únete a la fiesta con los brinzoneros, vamos a bailar. Fuera invierno, fuera carnaval, no espera el tractor, correando rondará la cueva y el sensual, el plan encima la burreta mejor que un obispo lo verás montar. Brindo por el día, tiempo hay de brindar. Que puede ir en auto de hiebra fiscal, o que a tierra plana, ese carnaval, lleve en tren de Francia parando en Canfrán, que no le haga falta cruzar más pantanos, salvo que estén llenos de hueso montano. Agua hasta las cejas y aún hay vida y fiesta montañés de agallazo de ese mal. Está puesta el Pirineo, espera. Fuera invierno, fuera aún así, puñetas. Y aunque sea en marca, carnaval vendrá. Y aunque en marca sea, vendrá carnaval.